A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos, muy buenas tardes, eso es El País de los Sueños. Comenzamos ahora mismo hasta las 5, tenemos una hora por delante. Vamos a llenarla de una música elegante, suave, maravillosa, dulce, sedosa, en todos los casos. Siempre los mejores músicos del mundo. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo. Sábados en Radio Andalucía, aquí mismo, sin ir más lejos, desde las 10 hasta las 12, hasta la medianoche. Y los domingos, en temporada taurina, hasta el comienzo de Carrusel, con Juan Ramón Romero, Carrusel Taurino, a eso de las 6 y hasta la medianoche hoy domingo. Bienvenidos. Comenzamos con un recuerdo de 1988, con el maestro Toniño Horta y su Diamond Land. Tierra de diamantes. La quinta canción, Luisa. al gran maestro cuya oferta está basada en dos pilares fundamentales, un estilo muy particular, muy personal, vocal, y el predominio de la guitarra acústica en la mayor parte de sus producciones, editadas bien desde su país, que es Brasil, bien desde los Estados Unidos. Son Batuc, Cruzeiro do Sol. Álbum de 2006, lo que estamos escuchando se llama Vossa Menina. Saludos, bienvenidos, estamos prácticamente comenzando, esto es El País de los Sueños. Batuc, los que estamos escuchando, un grupo de especialistas de nueva generación en la mezcla de la bossa y los nuevos sonidos electrónicos. Cruzeiro do Sol, 2006. Eso sí, jamás sin olvidar la tradición y los grandes valores de los más versados en la música del trópico, como es el caso, por ejemplo, de Yaván, entre muchos otros. Hola, Juan Antonio Urado. Yo quiero mandar un saludo para ti, para los oyentes del programa El País del Sueño. Me llamo Yaván y dice que estoy en esa programación también. Así es, Yaván muchas veces ha aparecido aquí en El País de los Sueños con buena parte de sus canciones, igual que Tom Jobim. No sé si habrá tiempo suficiente hoy para escuchar alguna de las versiones del gran maestro, cuya familia sigue además sus pasos. De hecho, estaban recientemente aquí en España. Soy Paulo Jobim y mando un saludo para El País de los Sueños. Gracias. Andalucía. Paulo Jobim y también Daniel Jobim, uno de los músicos de la misma banda. Hola amigos, soy Daniel Jobim y mando un saludo para El País de los Sueños. Los mejores músicos del mundo a tu alcance, a su alcance diariamente aquí en esta programación que continúa hasta las 6 en punto de la tarde para seguir escuchando, por ejemplo, a un argentino que también conoce muy bien el valor del sonido tropical, que ha trabajado en Argentina naturalmente, en Brasil e incluso en los Estados Unidos. Su nombre es Torcuato Mariano. Así es, El País de los Sueños. País de los Sueños. Con Lorenzo Romero en la producción, un saludo de Juan Antonio Jurado, Lift Me Up, el nombre de este disco que Torcuato Mariano presentaba después de una larga ausencia en 2006. Thank you. músico excelente, intuitivo, elegante compositor. Ha aparecido en algunos discos de gentes como Yaván. Antes estábamos escuchando Yaván con un breve saludo para el País de los Sueños aquí en Radio Andalucía. También aparecen los créditos de algunos discos junto a ella en algunas actuaciones. Marina Lima, Sergio Méndez y otro maestro deslumbrante en Brasil, Iván Lins. Torcuato Mariano, que decidía publicar su primer disco en los Estados Unidos, Paradise Station, desde California en 1994, y que después ha publicado algunos trabajos más, como Last Look en el 95, Diary el 25 de mayo de 2004, o este Leave Me Up, 2 años más tarde. La buena música llega ahora en francés, con Henry Salvador y su Reverence, 13 canciones maravillosas. Si tu ne l'as point trouvée, fera au moins rêver. Cherche la rose, toujours la rose d'amour. Desde luego es un idioma para hablar de amor, el francés y el italiano, seguramente. Y él lo sabe. Henry Salvador, lo que estábamos escuchando. Lucía Richer es nuestra próxima protagonista. El álbum se llama exactamente igual que esta, que es la primera canción que abre el álbum, Fotografías. Nós dois aqui nesse terraço à beira-mar, o sol já vai caindo, seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz, escureceu, o sol caiu no mar. E aquela luz lá embaixo se acendeu, você e eu. Todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo. Esto es música. El país de los sueños. On dit que l'amour se trouve au coin de la rue. Je vois des travaux et des voix sans issue. Dur de stationner et de s'aimer. Les gens se parlent plus proches d'inconnus. Se battent pour un parking et se tirent à vue. Romantique en couleur technicolor, où le héros enlève l'héroïne en volant au pirate la carte d'île au trésor. On dit que l'amour se trouve au coin de la rue. Je veux bien, j'aimerais en être convaincu. Mais le soir, je reste planté devant ma télé, l'amour se trouve au coin d'un rue. Je veux bien, j'aimerais en être convaincu. Mais le soir, je reste planté devant ma télé. Bref, le comptoir, vous avez disparu. Avec le fast-food, on ne discute plus. Et on dit que l'amour se trouve au coin de la rue. Mais j'ai dû voir trop de films romantiques en couleur technicolor, où le héros enlève l'héroïne en volant au pirate la carte du trésor. Et que l'amour se trouve au coin de la rue. Frank Sinatra chantait, c'était connu. Il n'est jamais passé, il n'a jamais rôdé, il n'est jamais venu dans mon quartier. Lélo, palo, boudi. Gentes que saben muy bien cómo construir canciones y arroparse de una big band tan excelente como la que estábamos escuchando. De nuevo en antena, en Radio Andalucía, Henry Salvador. In Love with Bossa Nova. Enamorado con Bossa Nova. O enamorada en este caso, ella es Sofía. Who knows how long I've loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with de los sueños. Return of the Jedi. Heating butter cookies, drinking on a great knee high. Plain pork rinds smothered in Louisiana. Hot sauce hit the spot with the pop rocks. We wasn't rich, but we wasn't poor. But that government cheese always had me knocking on the heaven's door. Don't get me started on that ice cream, man. Cause when that truck came, then everybody from the block came. No shirt, cut off jeans with the flip flops. Lips red, pink, and blue from the bum pops. And when he didn't come, we all hit the candy lady. But one buck got you chips and a freeze cup. Friday nights was spaghetti slaw and fish night. Flavor Aid in my cup with a lot of ice. The Dukes of Hazzard in Dallas was on the radar. And still to this day, you wonder who shot JR. When it was cool just to walk to the farm, but had to be home before it got dark. We going. The neighbors used to keep us in check. You did what they said, show them respect. We going. When you could fight, everything would be cool. The next day, when you saw them at school, we going. When everything was so simple there. It sounds wild, but do you remember that? You called your house the crib with the back cave in. I need love will be blazing through the airwaves. You know what I mean, I'm talking about your first crush. You swore your feelings was love when it was just lust. And when you couldn't find words to get your point across, you put your phone to the speaker and said, check this out. You used to talk for like hours until your ears hurt. And then another 2 hours to see who heard the first. You even scribbled his name inside your notebook. And if your life was a song, then he would be the hook. There were significant things that made you both fly. You wore his fur cane gold, he kicked the British knights. Richard Pryor had his tripping, watching which way it's up. He liked the cabbage patch dolls, he liked the trunk of truck. I hate those days, it's gone and long over. When Levert had the brothers, born to be Casanova. When it was cool just to walk to the farm, but had to be home before it got dark. We going. When the neighbors used to keep us in check, you did what they said, show them respect. We going. When you could fight, everything would be cool. The next day, when you saw him at school, we going. When everything was so simple there, it sounds wild, but do you remember me? You running late for school, you hit a third degree. Throw on your socks and shoes in that Brute 33. That Old Spice was aight, but then the better deal was if your moms could go and cop you some Lagerfeld. You was the man if you wearing the first pair of Jordans. The red and black was with the wings on the side of them. We wanted Thriller jackets, but they didn't have phonies. So since they didn't, man, we had to rock the Memphis only. Hawaiian silk way, oh no, and the Jerry Oops was when your girl didn't quite make a full loop. That stone wash was crease slow with stay flow. And if you couldn't wear froze, you kept your fade low. I know the stuff we did then was so senseless. It's still a privilege just because we get to reminisce about the things that used to make us laugh, smile, and cry. It feels so good to remember, and it's no one to lie. When it was cool just to walk to the farm, but had to be home before it got dark. We going. When the neighbors used to keep us in check, you did what they said, show them respect. We going. When you could fight, everything would be cool. The next day, when you saw them at school, we going. When everything was so simple then, it sounds wild, but do you remember when? When it was cool just to walk to the farm, but had to be home before it got dark. We going. The neighbors used to keep us in check. You did what they said, showing respect. We going. When you could fight, everything would be cool. The next day, when you saw them at school, we going. When everything was so simple then. Hey, thanks for coming. We gotta do this again. Al saxo Kirk Vail o Kirk Balloon con Round Trip, así se llama este disco, en el que recibí el apoyo de Air Clark con la acústica y Eve Golub en los teclados y la guitarra, Janice Wilson con las voces y algunos más, incluso gentes de su misma familia dedicados a la música desde hace años, en la canción que dio título al disco, Round Trip. Estamos ante una versión más. Estamos con Nina Ferro y su versión de I Can't Make You Love Me. No puedo hacer que me quieras. Éxito de Bonnie Raitt. Ferro con I Can't Make You Love Me. Una de las grandes canciones de Bonnie Raitt, esa estrella que nació en el 46 en Burbank, en California, cerca de Los Ángeles, y que procede de familia de músicos. Incluso vivió en Boston, en Massachusetts, hasta el 71. Una gran cantante de rhythm and blues, también de pop, incluso de country, que se ha adentrado en otros estilos diferentes y que es hija de uno de los artistas clásicos en los musicales de Broadway, la hija de John Raitt. Son los Pirámide y un éxito de Crusaders, versión de Street Live, en el país de los sueños, en Radio Andalucía. I still hang around, neither lost nor found. Hear the lonely sound. Music in the night. Street Life de Crusaders, un viejo éxito que lo fue con Miss Randy Crawford como voz estrella invitada en la versión original de la que se han hecho muchas hasta los años. Los Grammy son músicos especializados desde Japón en hacer versiones de temas clásicos de estilo próximo a los también japoneses Casiopea. Con guitarras que recuerdan a Larry Carlton y estéticas y aspectos en sus músicas próximas a la utilizada por un compatriota, el saxofonista Masato Honda. Escogieron el nombre de Pyramid, el que usó Alan Parsons para su álbum de rock progresivo de 1978, aunque su oferta no tiene nada que ver, desde luego, ni con Alan Parsons ni con ese disco. Vuelta a los Estados Unidos ahora con Phil Perry y su versión de Let's Stay Together. Estemos juntos, un viejo éxito del reverendo, del maestro Al Green. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. Mistake seems since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Don't you wanna? Oh, voces más singulares de Americana de Phil Perry, desde San Luis, Missouri, con un viejo éxito del maestro Al Green. El reverendo Al Green creció en Forest City, en Arkansas, aunque la verdad es que se marchó a vivir con su familia a Michigan, muy joven, con solo 17 años. El soul, el gospel, son dos de los ingredientes fundamentales que han aderezado todas sus producciones que han servido de base a versiones como, por ejemplo, esta de Phil Perry. Estamos prácticamente al final de nuestra edición de hoy domingo. En la tarde hasta las 6, hasta el comienzo a esa hora de Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. En antena, en escena, In the Lab. El álbum se llama Peaceful Days, Días Tranquilos. Esta es una de las 12 canciones del álbum. Thank you.